fortuna cuando el que lo proceda frene intempestivamente, tomando en cuenta la velocidad, las condiciones de la vía y las del propio vehículo. 2. En las zonas rurales, cuando las circunstancias lo permitan, el conductor de un autobús o camión de carga dejará suficiente espacio para que otro vehículo que intente adelantarlo pueda ocuparlo sin peligro, excepto cuando a su vez trate de adelantar el que lo precede. 3. Los vehículos que circulen en caravana o en convoy en zonas rurales transitarán de manera que haya espacio suficiente entre ellos para que otro pueda ocuparlo sin peligro.